Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Rodríguez y quiero presentarte una nueva propuesta radial. Caleo, Caleo. Esta es una propuesta bíblica, honesta e inteligente. Así que agéndalo próximamente en esta radio Caleo.